El sentido de ser uno con todas las cosas nos da seguridad y dejamos de sentirnos amenazados. Si lo que nos lleva a envejecer es guardar en nuestro interior el sentimiento de amenaza, entonces no es posible que vivamos con nuestro miedo actual sobre la muerte. En realidad, la muerte no es la fuerza todopoderosa que nuestro miedo nos dice que es. En la naturaleza, la muerte es parte de un ciclo de nacimiento y renovación más amplio, una transformación hacia diferentes configuraciones de energía. Para liberarnos del miedo a la muerte, es necesario ver que éste se basa en una visión muy selectiva de la realidad, a la cual todos fuimos condicionados por nuestros bien intencionados padres, antes de que tuviéramos la alternativa de elegir conscientemente. Lo que nos duele no es la muerte en sí, sino el miedo a su inevitabilidad. El envejecimiento nos recuerda a la muerte, por tanto nos obliga a voltear a ver una separación que se abrió en la niñez, cuando en nuestra vida murió el primer objeto amado. Puede que pienses que la muerte es un suceso terrible que te espera en el futuro, cuando en realidad hay partes de nuestro cuerpo que están muriendo a cada momento. El recubrimiento de tu estómago tiene que morir parcialmente cada vez que digieres comida, y es reemplazado por tejido nuevo. Lo mismo pasa con la piel, el pelo, las uñas, las células de la sangre y con casi todo el tejido. Puede que pienses que la muerte es tu enemigo, pero todas estas células mueren para mantenerte vivo. Si el recubrimiento de tu estómago no muriera y no fuera reemplazado una y otra vez, los jugos gástricos lo disolverían, haciendo un agujero en la pared estomacal, y entonces sí, inevitablemente morirías. Entre más cerca miramos, la línea divisoria entre lo vivo y lo muerto se vuelve más borrosa. Los músculos tienen un metabolismo más rápido que el de la grasa. Las células del cerebro, del corazón y del hígado rara vez se duplican después del nacimiento, mientras que el estómago, la piel y las células de la sangre se reemplazan en cuestión de días, semanas y meses. Hay quienes se retraen cuando se abre el tema de la muerte, pero dicen que no le temen. Sin embargo, existen fuerzas inconscientes que trabajan dentro de nosotros. Todos podemos aceptar que un día moriremos, pero, excepto en los momentos en que tenemos que estar presentes ante la muerte o ante la agonía de una persona, mantenemos escondido el pavor. Esconder este pavor no quiere decir que lo estemos controlando. El miedo nos controla a nosotros desde su agujero tenebroso. El punto no es que la muerte es una ficción, sino que nuestra creencia en la muerte nos crea limitaciones que no necesitamos. Una suposición de los inmortalistas es que de alguna manera la muerte es algo no natural, y por lo tanto, es mala. Yo no estoy de acuerdo. La naturaleza es muy tolerante y flexible sobre el uso o no de la muerte, y los juicios de bueno o malo son arbitrarios. Hace muchísimo tiempo, el ADN descubrió el secreto de cómo crear células sin edad. La hidra, por ejemplo, es un animal acuático primitivo que produce nuevas células tan rápido como elimina otras. La hidra siempre está creciendo por un lado y muriendo por el otro, renovando todo su cuerpo cada 2 semanas. Esta es la creación y la destrucción en un equilibrio perfecto, sin dejar espacio para la muerte. El secreto de la eterna juventud, por tanto, es un metabolismo equilibrado, un flujo químico constante que procesa los alimentos, el aire y el agua en un equilibrio perfecto, sin ceder ni un ápice a la entropía. El ADN ejerce un control considerable aún entre los organismos superiores. La abeja común, por ejemplo, puede cambiar su edad a voluntad. Cada abeja es obrera en su juventud y en pocas semanas crece para convertirse en una abeja madura. Si la colmena necesita obreras, estos adultos revierten su edad y se vuelven de nuevo jóvenes. Lo que hacen es regenerar las hormonas de las obreras jóvenes y aún hacer que crezcan nuevamente las glándulas especiales para producir el alimento de las larvas. Con unos ligeros cambios, uno podría utilizar este modelo para el cuerpo humano. El cuerpo humano es una colmena gigantesca de 50 trillones de células que envejecen o se conservan jóvenes de acuerdo a lo que toda la colonia necesita en un momento determinado. A pesar de que nos llamamos a nosotros mismos víctimas de la vejez y de la muerte, la cruda verdad es que para muchas personas, envejecer y morir es la única puerta de escape que pueden encontrar ante una vida poco satisfactoria. Estos motivos escapistas me parece que juegan un papel muy importante en el fenómeno de la muerte tras una jubilación temprana, cuando las personas que llegan a la edad de jubilación se empiezan a considerar a sí mismas, igual que lo hace la sociedad, como personas viejas e inútiles, de manera que acaban por morir a los pocos años. Morir es una forma de cambio, y como tal debe verse dentro del marco de referencia más amplio del no cambio. ¿Cómo podemos aprender a vivir dentro de esta continuidad que es la totalidad de la vida? ¿Qué hay con el destrozo emocional de un padre cuando su hijo muere, o de una persona cuando pierde a su esposo? Por supuesto que estos sentimientos son naturales, pero el dolor no tiene que ser eterno, si es que hemos absorbido la realidad de la vida como un flujo eterno donde no hay ni pérdida ni ganancia, solo transformación. En uno de sus sonetos, Shakespeare escribió: lloro por tener lo que temo perder. Este es el resultado inevitable del apego a la conciencia en el tiempo. El nuevo paradigma sostiene que la conciencia es la fuente de la realidad, y de la conciencia en el tiempo y la conciencia fuera del tiempo surgen dos tipos completamente diferentes de realidad. Todos experimentamos aspectos tanto de la realidad en el tiempo como fuera del tiempo, y esto se debe a que nuestra conciencia es flexible. Esta flexibilidad es el verdadero genio de la conciencia humana, porque deja abiertas todas las posibilidades. Sin embargo, obviamente existen grandes ventajas en ser capaz de vivir permanentemente en la conciencia sin tiempo. Los humanos no están atrapados en el tiempo, comprimidos en el volumen de un cuerpo y el espacio de una vida. Somos viajeros por el río infinito de la vida. La inmortalidad despunta cuando nos damos cuenta de que merecemos un lugar en el flujo eterno. La naturaleza nos espera para otorgarnos este supremo regalo. El mar, el aire y el sol nos han nutrido por millones de años y continúan cantando esa canción que tenemos que apreciar nuevamente. La realidad más profunda de la que somos conscientes es de donde obtenemos nuestro poder. Para una persona que está consciente solo del mundo material, su poder se limita a las fuerzas materiales. Pero a un nivel más profundo, hay un poder creativo que moldea la mente y el cuerpo. Cuando estamos en el campo de la creatividad, olvidamos el paso del tiempo. Solo existe el flujo. Mientras la creatividad domine tu existencia, continuarás creciendo y evolucionando. La evolución contrarresta la entropía, el deterioro y el envejecimiento. Las personas más creativas en cualquier campo intuitivamente tienen esta comprensión. Cualquiera que sea su campo, estas personas comparten ciertos rasgos comunes. Contactan y disfrutan del silencio. Se conectan con la naturaleza y la disfrutan. Confían en sus sentimientos. Permanecen concentrados y funcionando en medio de la confusión y el caos. Son como niños. Disfrutan de la fantasía y el juego. se toman a sí mismos como punto de referencia. En lo que más confían es en su propia conciencia. No se aferran de manera rígida a ningún punto de vista. A pesar de que se comprometen apasionadamente con su creatividad, permanecen abiertos a nuevas posibilidades. Estos puntos plantean parámetros prácticos para medir qué tan creativas andan nuestras vidas. El siguiente ejercicio muestra cómo desarrollar y fortalecer estas diferentes áreas. Todos tenemos una rutina hecha que predomina en nuestra vida. Esta rutina impide que haya espacio para una creatividad genuina, a menos de que le hagamos espacio. Este ejercicio te da una manera de abrir un espacio para el crecimiento en tu vida, y entre más conscientemente lo sigas, más ilimitado será tu crecimiento. Siéntate y haz un plan de acción para los próximos 6 meses, basado en las cualidades de personas que sean muy creativas, las cuales hemos visto antes. No es necesario que incluyas cada punto en cada día. Más bien, hazte un compromiso de que estos aspectos de tu vida emerjan de manera más completa. Experimenta el silencio. Primero, tómate un tiempo para experimentar el silencio. Idealmente, esto significaría un periodo corto de meditación, entre 15 y 30 minutos, en la mañana antes de irte a trabajar, y un segundo periodo al regresar a tu casa por la tarde. Este es un espacio para simplemente ser, y en su misma sencillez puede radicar que se convierta en el momento más importante del día. El silencio es un artículo de lujo, particularmente en nuestra sociedad moderna tan llena de estímulos. El silencio es un gran maestro, y para aprender sus lecciones debemos ponerle atención. Pasa un tiempo en la naturaleza. Prevé pasar un tiempo en contacto con la naturaleza. No hay nada más saludable que descargar las energías acumuladas, y esto sucede espontáneamente cuando nos alejamos del espacio artificial del mundo que el hombre ha construido y regresamos a la naturaleza. Si puedes encontrar un pedacito de pasto y acostarte ahí, quitarte los zapatos y con los brazos extendidos hacia el sol, aprovecha el momento. En todo caso, busca experiencias de la naturaleza a tu alrededor. Quizá deteniéndote a ver la luna y las estrellas, o cuidando algunas macetas con plantas. Como lo hagas, lo importante es capturar por lo menos unos cuantos momentos de frescura y sentir ese toque que nutre a través de la tierra y del sol y del cielo. Experimenta las emociones de confianza. Empieza un diario de tus sentimientos. Haz una lista con algunas emociones clave y anota un ejemplo de cada uno cuando surja durante el día. Empieza con las palabras clave para las emociones positivas, tales como amor, simpatía, felicidad, confianza, alegría, aceptación, amistad, compasión. Ahora, haz una columna con los sentimientos más abstractos que están asociados con la creatividad y con el crecimiento personal. Por ejemplo, comprensión, descubrimiento, fe, perdón, intuición, trascendencia, unión, paz. Por último, anota las emociones negativas primarias, tales como ira, ansiedad, culpabilidad, desconfianza, envidia, dolor, codicia, egoísmo. Por la mañana, lee el papel con las emociones y llévalo al trabajo como un recordatorio. Al escribir tus emociones con cierto detalle, te beneficiarás al máximo. Sin embargo, también puedes hacerlo mentalmente, leyendo la lista y recordando cada emoción por un momento. Tus metas con este diario son: descubrir con qué frecuencia sientes cosas que no tomas en cuenta, permitir la liberación espontánea de emociones que normalmente reprimirías o tratarías de olvidar, llegar a conocer realmente tus emociones. Esta es la primera etapa para dominar las emociones. Hacer de tus emociones algo que disfrutes. La vida de las emociones puede ser muy rica y satisfactoria, pero si no las conoces, se genera un abismo que te impide gozarlas. Es importante no concentrarse demasiado en las emociones negativas, que normalmente son las que experimentamos con más facilidad. El motivo por el que incluimos emociones negativas es para poder investigar cuál es su origen. En medio del trabajo y de todas las actividades de la vida actual, es muy difícil tener un contacto genuino con nuestras emociones. Sin embargo, no hay nada más importante que eso. Tú eres la totalidad de todas tus relaciones, y el espejo más fiel que tienes de tus relaciones son tus emociones. Permanece concentrado en medio del caos. Para poder mantenernos centrados y calmados cuando todo a nuestro alrededor es confusión, tenemos que desarrollar habilidades que nos ayuden a encontrar nuestro centro. Para hacerlo, durante tu día de trabajo, busca estar solo dos ocasiones cuando te sientas en un alto grado de estrés y presión. Tómate 5 minutos para concentrarte en ti mismo antes de utilizar la siguiente técnica. Busca un lugar callado, donde puedas estar solo. Siéntate cómodamente y cierra tus ojos. Ponle atención a tu respiración. Visualiza el aire como delicados remolinos que entran y salen suavemente por tu nariz. Después de 2 minutos, ve sintiendo tu cuerpo en detalle. Después de 1 minuto, suavemente pon tu atención en el centro de tu pecho y descansa ahí. En unos segundos es posible que te distraigas. No intentes resistirte, pero cuando te des cuenta de que eso te pasa, regresa con suavidad a tu centro. Termina el ejercicio sentado en silencio, sin hacer nada. A pesar de que esta es una técnica muy sencilla, la descarga de energías negativas que produce puede ser muy fuerte. Descubrirás que estar concentrado es la forma más natural y cómoda de estar en cualquier situación, por estresante que sea. Sé como un niño. Escribe 2 o 3 cosas que puedas hacer mañana que sean absolutamente infantiles. Comerte un helado, ir al parque de juegos, jugar con las nubes. Ve incorporando estas actividades cada vez más en tu vida presente. Tu meta es encontrar en tu interior un lugar donde puedas ser un niño libre y despreocupado. Tu niñez todavía está contigo, lista para que la evoques y la integres a todo tu ser. Con frecuencia, lo que sucede con el tiempo es que nos desconectamos de la alegría que tenemos dentro. En última instancia, el deseo de ser joven de nuevo es un símbolo de un deseo más profundo de permanecer joven. Esto no les cuesta trabajo a los bebés y a los niños pequeños. Al situarte en la mentalidad más infantil que te puedas imaginar, te abres una manera de aprender el valor de ser lo que somos. Sé tu propia referencia. La unidad es el estado de conciencia más alto al que podemos aspirar, donde desaparece la distinción entre el observador y el observado. Para hacer esto y volverte a experimentar como una persona libre y sin obstáculos, es necesario quitar las costras del barniz de nuestra autoimagen. Para lograr esta meta, tus planes de acción pueden tener muchas direcciones distintas. Emprende una nueva actividad completamente diferente de tu autoimagen. Si eres un ejecutivo rígido, métete a clases de aeróbicos. O si eres una ama de casa, empieza una rutina de levantamiento de pesas. Exponte a personas y situaciones que te expandan y te lleven a crecer más allá de tus viejos hábitos. Escribe tu autobiografía. Al escribir de manera honesta e ingenua cada detalle de tu vida, te irás desaferrando de actitudes muy arraigadas, pues comprenderás su origen. Proponte dar un paso cada día para corregir algún comportamiento que reconozcas como no genuino de tu verdadero yo. Si eres de los que complacen a todos, empieza a decir lo que sientes de veras en vez de decir lo que crees que quieren escuchar los demás. Si siempre hablas, detente a escuchar a otros. Estos sencillos ejercicios, en el fondo, pueden ser muy confrontantes. Entre más practiques quitar tu fachada social, será menos indispensable que traigas una careta. Practica el desapego. Desapegarse significa estar libre de todas las influencias externas que nublan tu verdadero ser. Esta es una lección que nuestra cultura nos enseña. La sociedad moderna le da un valor muy alto a estar comprometido, muy interesado, apasionado y emocionado, sin darse cuenta que estas cualidades no son el opuesto del desapego. En última instancia, estar comprometido, por ejemplo, en una relación, significa tener el amor y la comprensión para permitir que la otra persona sea lo que quiere ser. La paradoja es que para lograr vivir con la máxima pasión en la vida, tenemos que ser nosotros mismos. Es necesario encontrar tu propia libertad, y eso quiere decir desapegarse de las expectativas, los resultados preconcebidos y los puntos de vista egoístas. De acuerdo a mi propia experiencia, me he dado cuenta que al sentir momentos de desapego, existen ciertos aspectos constantes. Estoy presente con mi cuerpo. Mi respiración se refina muchísimo, llegando a estar casi quieta. No siento ninguna amenaza. Tengo la sensación de pertenencia. Percibo mi mundo interno como un espacio abierto sin fronteras. La autoaceptación surge del medio ambiente. Las cosas de allá afuera se vuelven íntimas. Se vuelven una extensión de mí mismo. Esta experiencia de unidad también es mi definición activa de amor. En términos de tu plan de acción en la vida, es necesario encontrar un caudal para el amor, un lugar donde lo puedas dar libremente. El amor quiere encontrarse a sí mismo, y cuando el círculo logra cerrarse, surge la dicha. Pregúntate lo siguiente: ¿dónde encuentro la dicha? Y después escribe los pasos para enriquecer esta área en tu vida. No confundas el placer con el amor. Hay cosas que nos dan placer, como ver televisión, y sin embargo, no tiene nada que ver con el amor. El amor nos da placer de una manera mucho más profunda, con compasión y comprensión. No hay nada más importante que volver a conectarte con tu dicha. No hay nada con mayor riqueza, ni nada más real que eso. Ejercicio 2. Ser amor versus estar enamorado. Me gustaría explorar el estado de amor aún más en profundidad, puesto que este es el camino más regio hacia el ser. Los antiguos sabios nos han dicho que en última instancia todo está hecho de conciencia, y que cuando experimentamos la conciencia pura, es amor. La unión del amor, la verdad y la realidad, es la revelación más grande de la unidad de la conciencia. Es el momento cuando la persona puede verdaderamente decir: soy el todo y soy amor, en la misma exhalación. Estar enamorado es diferente. Cuando nos enamoramos, se abre un espacio para que los sentimientos reprimidos salgan y se aferren a la otra persona. Si ese amor es suficientemente profundo, la otra persona comienza a parecernos ideal y perfecta, cosa que nada tiene que ver con su verdadero estado, que bien puede ser en realidad bastante imperfecto e infeliz. Pero la fuerza del amor modifica la realidad al cambiar al que percibe esa realidad. Hay estudios que prueban que cuando surge el sentimiento del amor, el sistema inmunológico se fortalece. Aquellas personas que reportaron tener un sentido fuerte de sentirse amadas en sus vidas y de tener lazos fuertes con sus familiares y amigos, tenían un efecto positivo muy alto en su sistema inmunológico. Esto implica que hay algunas personas que ya están en un estado conducente hacia el amor. En vez de experimentar el amor como un estado pasajero, lo han incorporado a su vida como una característica. En otras palabras, la frase del sabio iluminado, "Yo soy amor", ya estaba presente en estas personas. Los investigadores concluyeron que el amor es un estado que trasciende la razón, cuyo propósito es sencillamente permitir la experiencia de una realidad compartida más amplia. Esto representa un paso hacia el ámbito del amor sin tiempo. Cuando dos personas usan su amor mutuo como una puerta para este ámbito, la muerte del ser amado no nos cierra la puerta del amor, ni nos priva del fluir del amor. En última instancia, todo el amor viene de nuestro interior, y el poder del amor, de nutrir y sostener, depende de qué tan comprometidos estemos con él. Es muy importante hablar del amor, pensar en él, buscarlo, apoyarlo. Vamos a hacer un compromiso con el amor en forma de un ejercicio. Piensa sobre el amor. Toma tu tiempo para recordar el amor que has compartido con los miembros de tu familia. Contempla qué es lo más amable de la persona que hoy en día te parece la más amorosa en tu vida. Lee con profundidad poesía de amor, como los sonetos de Shakespeare. Habla sobre el amor. Expresa tus sentimientos directamente a alguien que ames. Si no puedes hacerlo verbalmente, escribe una carta o un poema. No tienes que mandarlo. El ejercicio es para ti, para estimular el estado de amor en cada célula. Pero mandarlo es lo mejor, pues entonces escucharás expresiones de amor recíprocas. No dejes que tu amor sea algo que se dé por un hecho. Busca el amor. Esto puede hacerse de muchas maneras. Un acto de amor es ayudar a los pobres y a los enfermos, mandar alguna tarjeta de agradecimiento o de reconocimiento. A las personas les gusta escuchar que son amadas y apreciadas, y a cambio recibirás la dicha de también ser amada. Estimula el amor. Muchas veces, en nuestro papel de padres, enseñamos a nuestros hijos a ser afectuosos y amorosos solo durante las primeras etapas de la vida, cuando son bebés o niños pequeños. La historia de casi todas las personas es una historia donde hay que persuadir al amor para que salga, donde el afecto ha esperado en silencio por miedo a surgir. Así que, proponte como una tarea darle permiso de amar a todos los que están a tu alrededor. Estimula su afecto mostrándoles el tuyo sin fijarte en qué recibirás a cambio. El verdadero amor se siente completamente satisfecho al fluir hacia lo que ama. Si hay amor de vuelta, entonces es una alegría adicional, pero no es una condición o una exigencia. La educación del amor empieza en un momento y finaliza en la eternidad. Está iluminado por sentimientos de gozo y se funde con la paz que pertenece al ser mismo. Utiliza tu amor como un espejo de lo atemporal. Deja que nutra tu certeza de que estás más allá del cambio, más allá de la memoria del ayer y del sueño del mañana. Hay maneras infinitas de descubrir tu verdadero ser, pero el amor ostenta la antorcha más brillante. Si lo sigues, serás guiado más allá de los límites de la edad y de la muerte. Atrévete a salir del círculo del tiempo para encontrarte en el círculo del amor.